lejos del mundo. Llegó Navidad y aún tengo esperanza que todo cambiará. El odio y la guerra por el amor y la paz, la ira por calma y el hambre por pan. ¡Feliz año! Tendernos la mano, amar y perdonar, estar todos juntos en torno al hogar, hacer nuevos votos de fe. Alabado

sabor llega a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Las campanas de Navidad preludian el retorno al hogar, dulces campanas de hermandad que nos llaman con su repicar. En la Navidad de paz y de alegría suena una canción, un himno de armonía. El eco la lleva, cual eco divino, campana de Navidad. Sigo con mi voz su dulce melodía, pienso que otra vez, unidos vida mía, igual que otros años, juntos escuchamos campanas de Navidad. Y con las notas de su vibrar revive un pasado mejor, el de aquel día en que los dos pudimos unir nuestro amor. En la Navidad de paz y de alegría suena una canción, un himno de armonía, el viento la lleva, cual eco divino, campanas de Navidad. La Navidad de paz y de alegría suena una canción, un himno de armonía, el viento la lleva, cual eco divino, campanas de Navidad.

vida es el principio de lo que tú llamas ti amor. Navidad, sin tu calor, cerramos los ojos a la luz del sol, celebramos entre amigos, pero ignoramos su intención. Hemos olvidado lo que tú nos has dejado, porque hemos olvidado lo que es el significado de la paz, de la bondad, de tu poder, divina estrella. Hemos olvidado la ternura de estos días, porque hemos olvidado lo que tú nos diste un día. Navidad, vieja verdad de la amistad, la noche buena en el hogar. Ha nacido el Redentor, la familia siempre como niños, regálanos tu corazón. Es el principio de lo que tú llamas ti amor. Navidad. corazones y la emoción. Din-din-don, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. Din-din-don, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. La la la.

Lucky. quiero vivir. Esta alegre canción. Llega la Navidad, llega la Navidad, con sabor a turrón, con sabor a mazapán. Llega la Navidad, quiero verte sonriendo y que seas feliz. Vamos todos a cantar con Tennessee en la Navidad. Sobre el negro carbón de la noche, el cristal de los cielos se pinta de Navidad. Y la brisa, un reír de campanas, con su canto de amor hoy se envuelve en el tibio humear de las llamas. En cada hogar se oyen las 12 en el viejo reloj, 12 tic-tacs que se van mientras arrullan pa'l mundo de paz cantos de Navidad, mientras unos ahogan las penas en el tibio licor. Otros cantan y de fiesta se pinta la cena de Navidad. Se oyen las 12 en el viejo reloj, 12 tic-tacs que se van mientras arrullan al mundo de paz cantos de Navidad. Mientras unos ahogan las penas en el tibio licor, otros cantan y de fiesta se pinta la cena de Navidad.